El ovillo de colores. Caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores. El programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Oestergel. Nace en Radionauta, la radio de Olga Vázquez. Y bueno, estamos acá compartiendo este primer programa del año 2017. Qué locura cómo se pasó de rápido. Estamos hoy con las gratas presencias de Edu. Un aplauso para Edu. ¡Vamos, Edu! Rocío, la Rocha, apodo La Rocha. Y la más aclamada de todas, porque bueno, la estábamos esperando, que es Ilolai, una amiga de acá, de Olga, que hoy por suerte nos vino a visitar. Y estamos con los programadores, que son Rodo. Bien. Un aplauso para Rodo. Y nuestro amigo Matías, que vino hoy. Yo lo había visto un par de veces, me lo había cruzado, pero no lo conozco tanto, pero ya vamos a tener tiempo de conocernos con nuestro operador. Y bueno, a ver, quiero escuchar las voces de nuestros acompañantes acá en este primer programa. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien, acá. Acabo de llegar hace 5 minutos, así que muy acelerada. Pero ya me estoy calmando. Hola, Hilo. Hola. Recién andaba contando, Hilo, su primer día de clases o sus primeros días de clases. Sí, el tercero. El tercer día de clases. Y bueno, él ya nos va a contar un poco cómo ve desde su mundo, desde nuestro mundo, cómo está, las cosas que están pasando en la educación, lo que fue el otro día el Día de la Mujer en Lucha y tantas otras cosas. El Ovillo de Colores es el programa que aquí en Radionauta tenemos desde la Biblioteca Héctor Germán Oestergel, particularmente desde nuestro galponcito de los cuentos. ¡Aplausos! ¡Ah! ¡Bravo! Para el galponcito de los cuentos, que ya que estamos de pasadas, les contamos a nuestros oyentes que no saben que acá en el Olga Vázquez tenemos, existen, no son nuestras, pero las habitamos a las bibliotecas de acá, que es una biblioteca para adultos, y otra que es el galponcito de los cuentos, que es un espacio para niños y niñas de todas las edades dedicado para la promoción del libro y la literatura. ¿Vos lo conocés o no, Hilo, al galponcito? Sí, creo que sí. Sí, el otro día estuvimos pintando, ¿te acordás? Ya te olvidó. Ah, sí. Igual la que más conozco es la biblioteca detrás del árbol. Ah, la que está en el Parque Saavedra. Sí. Qué linda que es igual, sí, es verdad. ¿Te gusta leer? Sí, más o menos, pero me iba ahí con mi mamá y leíamos cuando era chiquita, en tercer grado más o menos, para practicar así la lectura íbamos y leíamos un cuento que era sobre brujas. Estaban todas las brujas, Sisis, Medusa, todas. Muy bueno. Te hago una pregunta, ¿vos también sos una brujita? Puede ser. Ya lo vas a averiguar. Bueno, y como siempre saben, tenemos lecturas, tenemos muchos cuentos, poesías, relatos y también tenemos buena música. Así que vamos a compartir entonces la buena música del ovillo. Allí va. Música. Los ojos chiquitos, mi negro bonito, que empieza a clarear. De la lombriz a un gusano se esconde en la mano y cuenta hasta cien. Y así como al paso parece escuchar a la lombriz que aconseja si sube a la oreja. Cuidado, se puede marear. Vamos, mi sol, andes ya. Esos ojos chiquitos, mi negro bonito, que empieza a clarear. En el aire, FM 106.3. El ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos. Bueno, y estamos escuchando entonces un huayno para despertarse con caricias. Re lindo. Es de Silvia Salomone y Carlos Aguirre, en este caso hecha por Juan Quintero y Luna Monti. Así que si les gustó esa canción hermosa que acaba de sonar, la pueden volver a rastrear por la fantástica web o internet. Y contarles que el ovillo de colores, después que termina el programa, queda en el blog de Radionauta, así que también lo pueden escuchar ahí, más las cosas que compartimos. Así es, así es. Yo siempre, cuando después llego a mi casa, al otro día, busco los programas y los escucho y digo, ah, mirá qué cantidad de cosas que estuve diciendo. Y bueno, para no voy a decir más nada, porque si no... Contate algo, Hilo. No sé. Estabas hablando con tu mamá. ¿Le querés mandar un saludo ahora que te está escuchando en vivo? Bueno, hola, mami. Decíamos, Hilo, fuera de micrófono, que pasaron y pasan fechas importantes. La semana pasada estuvimos marchando por el Día de las Luchas de las Mujeres. Tuvimos grandes, chicos, estuvieron las mujeres trabajadoras, mujeres desocupadas y organizadas, tratando temas muy difíciles y poniéndole el cuerpo a muchas esperanzas. Y bueno, estuviste vos también. Contanos cómo lo viviste. Sí, estuvo bastante grande la marcha de la mujer. Había un montón de mujeres, de niñas, niños también. Con mi mamá estábamos ahí marchando con el frente. Y después avanzamos un poco para ver si encontramos al Suteba, creo. Uh-huh. Y después fuimos con el... a buscar a mi hermana, que estaba ahí sacando fotos también con sus amigos y amigas. Y estuvo bastante grande la marcha, ¿eh? Sí, estuvo Muy, muy buena, gigante, la verdad éramos un montón. Y estuvo buena porque se extendió, o sea, fue como que los grupos iban saliendo, iban marchando de a poco, entonces se hizo como extensa y estuvo buenísimo eso. Me gustó, duró bastante. Uno de los lemas de hace muchos años es no, ni rosas ni bombones. Es un día para hacer visibles un montón de cosas que pasan y también hacer visibles muchas esperanzas. El buen trato hacia todas las mujeres, niñas, sobre todo en esta sociedad machista en la que vivimos. Muchas actitudes de la sociedad que deben cambiar. Una igualdad de oportunidades y un mundo muy diferente al que tenemos. Son parte de las reivindicaciones, de las luchas. Había mucha fiesta, había mucho también color, sí, más allá de los momentos. No tan mucha gente pintada, mucha gente joven, ¿no? Y muchas intervenciones artísticas también. Sí. Lo que yo estaba viendo y era como raro de ver, eran como muchas chicas como de 15, 16 años así, como trabajando en seguridad. Uh-huh. Y me pareció como algo nuevo y bueno, porque es como empezar a saber que ya estamos formándonos desde chicos. Uh-huh. Significa trabajar en seguridad para aquellos chicos que no se imaginan cómo. Significa, por ejemplo, cuando va a la marcha, cortar el tránsito. Decirle sí, al señor que anda o a la señora, mire señora, espere un ratito que va a pasar la marcha y en un ratito puede seguir. Pero no le va a arruinar la vida este minuto, ¿no? Pero a veces es difícil porque eso a veces te ponen caras, te tocan bocina o te ponen el auto adelante y se hace difícil. Y está bueno lo que decís porque como que los tiempos van cambiando también. Sí. Y también eso, la cuestión relacionada con el Ni Una Menos, ese día fue también el paro internacional de mujeres, donde las mujeres ese día no fueron a trabajar y los varones tratamos de acompañar, estuvimos acompañando y me pareció también como un hecho histórico. Totalmente, sí, sí. ¿Y vos, Silo, tenías amigas tuyas de tu edad que estén ahí con vos o hablas de esto con tus compañeras de la escuela? Sí, a veces con el segundo día de clases me senté con mi amiga y le estoy hablando, estábamos así hablando mientras copiábamos y empezamos a hablar con la profe, o no sé si estábamos con el profe de sociales, no me acuerdo, del Día de la Mujer, y salió el tema de que había que respetarnos entre todos, que teníamos los mismos derechos, que sí, que a las mujeres tampoco hay que pegarles, ni las mujeres a los varones. Exactamente, claro, que sea una igualdad, ¿no? Que no, sí, que no gane uno sobre el otro, y no, sino que sea igual. Relaciones sanas, ¿no? También. Por ahí en nuestra sociedad siempre pienso yo que tenemos una dinámica en las relaciones como de mucho apego, ¿no? Y que generan por ahí esas cuestiones medias agresivas y posesivas, que estaría bueno empezar también a repreguntarse cómo nos relacionamos, ¿no? En pareja, ¿no? Por ejemplo, bueno, no importa el género, pero sí ver que si hay un vínculo de dos, o de tres, o de lo que sea, pero en general de dos, porque es nuestra sociedad, no, bueno, claro, no, sí, la cabeza, viste, demasiado abierta, como que de repente no se puede hablar de nada, porque es como muy difícil. Pero en un vínculo, el respeto que pase por ese lado también, ¿no? Por respetar la libertad del otro, que el otro pueda decidir, pueda, no sé, tener la libertad de tener amigos, de hacer las actividades que les gustan sin tener que generarle ninguna presión de ningún tipo desde ¿no? Ese amor más compañero, digamos, por decirlo así. Bueno, dos cosas. Una, que las dos tienen que ver con el Olga y con la Biblia. Una es la cátedra Volten, que es una cátedra de género. Funciona acá en el Olga muchas veces, a veces en alguna facultad. Y este verano hubo una charla también. Son cátedras libres donde puede participar cualquier persona que quiera acercarse, sea joven, sea adulta, sea adulta mayor, y sobre formación en género. Y me parece interesante lo que es también el material que tenemos en la biblioteca sobre género. Y ahí escuché también bien que la universidad está, en la página de la universidad está trabajando el tema de los noviazgos sin violencia, ¿no? Y me parece que son temas que ya que ponerlos sobre la mesa, empezar a hablar, aunque son cosas instintivas y otras que vamos a ir formando, para ponerlos sobre la mesa y darles, ponerle palabras también a estas problemáticas que hay, ¿no? Y hablar, sí. Y por otro lado, contar algo muy chiquito que tiene que ver con esto de los libros y los afectos. En el año 2015, con Rodo y con Silvana Piquito, nuestra amiga, visitamos una biblioteca en Toay, con Rodo porque Silván ya se tuvo que volver, una biblioteca popular donde era un viejo almacén de ramos generales, y en el subsuelo de ese viejo almacén de ramos generales estaba la biblioteca para niños y para niñas, y nos contaba la bibliotecaria que ahí era donde las parejitas, imagínense un pueblo como Toay en pleno corazón de la Pampa, las parejitas iban a arrimarse y a darse unos besos en esa sala. Ocultos, sí, los típicos amanes ocultos. O sea que más allá de las violencias que existen, que los cuales estamos luchando, también existe ternura en este mundo. Por suerte. Bueno, vamos a un tema entonces. Allí va. Es bonita y es bonita la verdolar. Por el suelo. Bonito como se riega la verdolar. Sembré. Por el suelo. Ay, yo la regué. Por el suelo. Ay, yo le canté. Por el suelo. Ay, mi verdolaga. Por el suelo. La, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la. La, la, la, la, la. La, la, la, la. Se viste en la primavera. Suelo, para la ensalada, por el suelo, para el pucherito, por el suelo, así va creciendo, por el suelo, poquito a poquito, por el suelo. Los rojizos la verdolar por el suelo y las flores amarillas la portulaca por el suelo. Ay, la verdurita por el suelo. Ay, qué linda está por el suelo. Ay, mis alberjitas por el suelo. Ay, mis calabazas por el suelo. Linda zanahoria por linda el suelo. Ay, los cebollines por el suelo. Y las escarolas por el suelo. Lechuga morada por el suelo. Madre Tierra. En el aire, Radionauta 106.3. Un ovillo de colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. Bueno, y seguimos entonces en el programa Cerdi y Gelay. Ahora no va a contar de qué. No, de nada. Ah, bueno. Seguimos en el Ovillo de Colores. Recordarles que es un programa de radio que nace desde Radionauta, la radio del Centro Cultural Olga Vázquez, y que es una radio dedicada a los chicos y chicas de todas las edades, donde escuchamos música, conversamos un poco, compartimos cuentos, poesías, de todo un poco, un popurrí, algunas entrevistas. Por suerte este año parece que vamos a tener más amiguitos y amiguitas que se van a acercar a la radio, y eso también es re importante. Y bueno, si se quieren comunicar con el Ovillo de Colores, pueden hacerlo desde el Facebook, el Ovillo de Colores. Y también, bueno, a la Biblio pueden acercarse de lunes a viernes, como dice acá, de 18 a 21. Y también tenemos Facebook de la Biblio, que es Biblioteca Oestergel. Bueno, ahí pasé más o menos todo el chivo que tenía en la cabeza. Y ahora Hilo nos va a contar de qué se ríe. Ah. Bueno, Hilo, ¿de qué te reías? No, recién, para una cosita, recién estábamos escuchando La Verdolaga de Magdalena Fleitas, que nos viene acompañando con su música en todos los programas. Es una canción popular, ¿no? Sí, una canción popular que habla sobre todo lo que es la huerta, ¿no? Le dicen La Verdolaga, toda la huerta, y hablando de producción orgánica, de producción, de productores, productoras. Y familias productoras, sobre todo. El domingo estuvieron Agus y Rocío, estuvieron junto a otros amigos y amigas allá en Pereira, en Estación Pereira, acompañando a la asamblea que está tratando de evitar que pase la autopista, entre tantas otras cosas, sobre todo que pase el tren y obtener servicios y un respeto y un cuidado del Parque Pereira, del lugar donde ellos viven. Estuvieron haciendo talleres. Cuéntanos un poquito. Bueno, esa es una actividad que se va a realizar todos los domingos en Pereira y hay mucha gente participando, entre ellos nosotros, que vamos con actividades de teatro para los chicos de Pereira. Y después hay otras actividades, por ejemplo, de pesca, ¿qué más hay? Sí, se están organizando esos talleres, como cuenta Ro, que van como acompañados de sería el merendero, ¿no? Que es, bueno, juntarse a tomar la merienda con los chicos de Pereira, que, bueno, nosotros decimos Pereira, pero Pereira es re grande. Esto sería la estación de tren de Pereira, que justamente ahora están llevando a cabo también una lucha porque el tren empezó a andar, pero no iba a parar este tiempo en la estación de Pereira, sino que iba a seguir de largo, lo cual es una cosa terrible para las personas que están ahí, que de hecho están esperando hace un montón que el tren vuelva a funcionar. Y bueno, ahora que funciona, también sacarles esto de que Edu está con el celular acá y se le disparan las fotos. Es como que se asusta él mismo de lo que puede llegar a hacer con el celular. Bueno, como les contaba, entonces también reactivando esta movida del tren, que es re importante, que el tren es el tren que va, sale de acá y va hasta Constitución, en Capital, y que tiene todas las paradas, ¿no? En Plátanos, Pereira, Citibel, Villa Elisa, todos las, digamos, los barrios que están yendo para Capital. Bueno, me fui de tema, cuestión de que lo queríamos. Claro, vos me preguntaste qué otros talleres están dando en el merendero. Y sí, hay talleres. Esa fue la pregunta. Claro, la idea es generar talleres también donde se pueda salir a hacer caminatas, reconocimiento de la vegetación de ahí. Claro. Eso que dijiste de por ahí ir a pescar, que estaría re bueno armar las cañitas. Ir por ahí, que no sé bien si es un arroyo o no sé bien dónde es que van los chicos, pero actividades de ese tipo, ¿no? Claro, la idea también para generar un espacio de encuentro entre los chicos, y los más grandes, que también los adultos tengan un espacio de asamblea mientras nosotros hacemos talleres con los chicos. Y bueno, este domingo fue los primeros del mes, ¿no? De este mes, sí. Creo que sí. Y la verdad que estuvo muy bueno. Con Agus fuimos con muchos juegos de teatro. Había bastantes chicos, chicos que viven ahí, que la verdad, ojalá nos puedan escuchar porque son divinos y yo les quiero decir. Se reenganchan en todas las actividades y la verdad yo la pasé re bien y siempre me re divierto cuando voy. Sí, así que... sí son súper amorosos y amorosas. Y además están siempre también ahí esperando a ver si llegamos ya tipo el domingo a las 4 o 5 se empiezan a acercar a la estación para ver qué va a pasar ahí. Entonces eso está buenísimo, es como un ritualito. Y sí, está buenísimo. Tenés que venir algún domingo porque te va a encantar. Sí, además Pereira, el lugar es hermoso. No lo conozco, creo. Bueno, estaría bueno que podamos ir a compartir allá. Y otra cosa que quería... Ah, bueno, estuvimos grabando entrevistas también el domingo. Así que tenemos voces de chicos de Pereira, que yo las tengo todas registradas en el celular, pero las voy a editar y así podemos compartirlas acá. Y ellos también se pueden escuchar, que estaría bueno, porque contaron chistes, trabalenguas. Bueno, hicimos pequeñas entrevistas, así que está buenísimo. Bien, o sea que muchas cosas y vamos a estar el 16 de abril haciendo una función de títeres. Ah, eso mismo. Así que bueno, no sé dónde podemos hacerla, ¿no? En la vieja estación, me parece como que estar más protegidos para que no venga un vientazo y nos lleve todo, ¿no? Pues tiene, vamos a presentar Tierra Viva y... Eso ¿en el muchos... Meridiano Quinto? No, se confundió. No, porque dijiste la vieja estación y como que fue confuso. La vieja estación es la de Pereira, que claro, también es viejita. Ah. Y enfrente claro, de la vieja estación, también siempre cuento que enfrente de la vieja estación está una escuela, una escuelita de monjas. Uh-huh. Y el Parque Pereira también tiene dos escuelas más: la escuela 11, Virgen de Itatí, la que está cerquita de la Cotradip, donde funciona la cooperativa de productores orgánicos, y la escuela 19, que está metidita, está a la altura de la escuela Bucetich, pero cuando uno va mirando para la rotonda de Alpargatas, a la izquierda, está metidita bien en pleno corazón también del Parque Pereira. Así que, como dice mucha gente, no, el Parque Pereira no hay nada. Sí, está, ay, hay un montón sí, de gente que vive ahí, un montón de escuelas, de instituciones. Y que también es importante mencionar que el Parque Pereira es una reserva de biosfera y que merece ser preservada, porque tiene también sus guardaparques, tiene sus espacios recreativos, sus espacios para disfrutar. Pero está bueno esto de estar acompañando las luchas de los vecinos, de las vecinas. Hemos ido el año pasado con una valija de libros, uh-huh, hemos ido también el año pasado a hacer talleres de títeres, de títeres. Hemos vivido lindos momentos y estamos seguros que esta forma de articular nos hace crecer a todos, a todas. Así que vale la pena entonces el arte en la lucha. Totalmente. ¿Qué chiste? Entonces, hablamos recién de chistes. ¿Qué chistes nos puedes contar al aire y lo like? No, chistes no sé mucho, ¿eh? ¿No? Adivinanzas. ¿Puedo hacerte una pregunta? Adelante. Una pregunta secreta. Nada, mentira. No, era para. Quería preguntarte si fuiste a algún carnaval acá en La Plata, ahora en el verano. ¿Estuviste acá en La Plata o te fuiste de viaje? No. No estuve en ningún carnaval. Salió la serpiente, ¿viste? No. ¿No viniste al coso de Olga? Me parece que sí. Ay, sí, es verdad. No lo registró. ¿Vos eras la que me andaba mojando y tirándome nieve? No, nieve no, agua. O espuma. Sí, espuma, ¿te compraste sí, alguna espumita ahí? ¿Estuviste sí, jugando con espuma? Está bueno. Te vi cargando bombitas abajo de la escalera, ahora que me haces acordar. Ay, cierto. Te vi. Sí, todos se ponían ahí en la entrada. Y los porteros del Orbega renegaban y decían, sí, está haciendo todo un charco. Pero no, estuvo muy bueno. Sí, no. Todos se ponían en la canilla de la entrada y yo, ay, vamos para atrás. Y había una canilla que nadie había visto abajo de la escalera. Qué bueno, muy qué bueno. El momento del carnaval es re lindo. Sí. Yo que nací en el sur, por ejemplo, allá no hacemos tanto esa, no tenemos tanto esa tradición, viste, del carnaval, porque es una cosa un poco más de acá, del Río La Plata, de Uruguay, sí, como que vengo, es un poco más del norte. Sí, yo vengo de Brasil, nací en Brasil. ¿En serio? Ah, sí, claro, por eso. Ahora nos vas a contar que tu nombre Irolai, que tiene raíces, ¿no? ¿No? Así no me olvido. Sí. Igual no son de raíces de brasileras, ¿eh? Bueno, ahora... Cualquiera, ahora. ¿Eh? Cualquiera, ¿eh? Nada que ver, ¿eh? No sabes nada. Ah, ¿vos estudias antropología? Ah, no sé nada. Bueno. No, dale, iba a decir algo. Sí, ibas a contar que venís de Brasil y algo más del carnaval. Sí, de allá, que son carnavales bastante grandes, ¿eh? Sí, sí, están re buenos, son divertidos. Pero el carnaval de Olga estuvo bueno, hubo comparsas, hubo... Sí, también. Música, hubo candombe, hubo un montón de cosas, y hicimos unos choripanes súper ricos. Sí. Y también hubo rica comida. También sí, papas seguro, fritas, ensalada. Ah, la comida te la acordás. Sí. Claro, no se acuerda ni que vino, pero después se acuerda la comida. Está muy bien. Bueno, pero no te vas a salvar entonces, antes que termine el programa, de recordar algún chiste. No. La vas a dejar maquinando hasta el final, pobre. Soy re mala en chistes. Pero, ¿qué significa tu nombre? ¿Te acordás? Sí, mi nombre es Ilola Ikuyaí, que significa flor mágica del amor. Qué hermoso. Qué lindo. ¿Te gusta tu nombre? Me muero. Sí. A mí también. ¿El tuyo qué significa? El mío, Rocío, significa rocío. El rocío que cae en la mañana. ¿Y Agustina qué significa? Agustina no, viene como de algo así, no me gusta mucho, me parece. Viene como de los Augustos, de las familias esas, viste, bien. Familias, ¿cómo se llama? Patricias, así como, claro. Sí, muy bien, acaudaladas. ¡Qué palabra! Viene muy bien. Claro, como con prestigio, ¿no? Así social. Muy bien. Bueno, y Eduardo quiere decir hombre noble. ¿En serio? Sí. Ah, mira, somos la nobleza acá entonces. Nobleza, entre sí. Eduardo y Augusto. La nobleza y la naturaleza. Exacto. Bueno, nos vamos entonces al corte, al institucional. No sé qué nombre técnico ponerle. Así que estamos con la operación técnica de Matías, con la asistencia técnica de Rodo. Y de alguna forma compartir. No, el tema después lo ponemos, vamos al institucional. Y luego, bueno, tenemos más cosas para contarles. Porque sí, tenemos unos cuentos acá también para compartir, ¿eh? Hay muchos libros sobre la mesa también para compartir, así que así se viene. Radionauta 106.3. Si yo pudiera elegir un superpoder, elegiría ser elástica. Esta llovizquita parece que no, pero moja bastante. ¿Esto está saliendo al aire? ¡Vamos todavía! Hola, somos los choferes de la línea este. Estamos luchando por un servicio digno para el usuario. Por condiciones dignas de trabajo para los compañeros. La empresa sigue despidiendo, dejando familias en la calle. Ustedes y nosotros estamos del mismo lado. Estamos del mismo lado. Si gana la este, ganamos todos y todas. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. A 41 años del golpe. 23 de marzo, 17 horas, marcha a Plaza San Martín. Son 30.000, fue genocidio. Basta de impunidad, ajuste y represión de Macri y los gobernadores. Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas. Para vos no hay perdón, no hay reconciliación. 23 de marzo, marcha, 17 horas, Plaza San Martín. Aparición con vida ya de Jorge Julio López. Convoca multisectorial La Plata, Berisso, Ensenada. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. El ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores. El programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Westergel. Thank you. casa te va a gustar, que te va a gustar, para salir a volar, cuando te aburras, para salir a volar, cuando te aburras. Hola, ahora les vamos a contar un cuentito que se llama La esclavitud afrodescendiente. Bueno, empiezo. El negro Macario habla mucho de la esclavitud y nos cuenta que los negros eran esclavos de los blancos y los maltrataban. Les ponían cadenas, les pegaban con látigos y los obligaban a trabajar. Los negros no eran malos. Ellos en las noches bailaban, cantaban y tocaban el tambor. Todavía mantenían sus encantos y bailes. A mí me gusta mucho ver bailar. Ver bailar tambor a los niños. Yo averigüé cómo se forma un grupo de tambor y con mis amigos haré uno. Así ayudaremos a que nunca se pierda este maravilloso baile. Yo me imagino y quiero saber más sobre la vida de los esclavos. Es de Antonio Rodríguez. Muy bien, qué lindo. Gracias, Silo. Y fíjate cómo se llama el librito ahí en la tapa. Se llama Voces y Sabor y Corazón, de las niñas y niños afro-venezolanos para el mundo. Qué hermoso. Qué bueno, ya que hablábamos del carnaval, también está un poco relacionado, ¿no? Porque los movimientos de música y de expresión artística de los carnavales muchas veces están relacionados con esa historia de los esclavos africanos que vinieron a América, ¿sí? que fueron traídos, estamos todos trabados, que fueron traídos a América y que siguieron con sus tradiciones, ¿no? Sus bailes, sus cantos, y así nace también el carnaval. Eso está bueno. Y la murga tiene esas raíces también, ¿no? Claro. Que está bueno saber la historia, ¿no? Cómo los pasos también representan la liberación del pueblo, y muchas veces cuando se vuelve a bailar es también seguir con ese sentido. Hablando de murgas, hablando de carnaval, y este libro trajo Cristian cuando fue a Venezuela, fue con la brigada del Frente Popular de Río Santillán, nos trajo este libro y lo donó para la biblioteca desde allá, desde Venezuela. Y ¿saben una cosa? Hablando de carnaval y de murgas, un carnaval tremendo hicieron nuestros compañeros de Garabatos, nuestros compañeros del Hormiguero, allá en Arana. Así que un abrazo muy grande para ellos. El día 16 de mayo, falta un montón, estoy invitado a hacer un tallercito de títeres, así que también la invitación la voy a hacer colectiva. Y están haciendo su biblioteca con permacultura, significa todo lo que es hecha en barro, como un rancho hermoso, súper coqueto, súper lindo. Así que un abrazo grande para ellos. Decíamos recién esto de andar siendo itinerantes, de contar historias, de compartir cosas. Rocío nos contó también en la biblioteca, porque fueron libros de la biblioteca este taller. Estuvieron el taller de vacaciones con los dinosaurios, un conjunto de talleres, pero particularmente vos y Daniela hicieron un taller para chicos chiquitos, niños de 3 a 5. Contanos un poco de ese taller. Bueno, es un taller que se hace para nenes muy chiquitos. La mayoría tenían 4 años. Es un desafío estar con nenes tan chiquitos. Y la verdad que aprendés mucho también. Yo estoy re convencida que los nenes tienen un montón de cosas para enseñarnos. Su forma de ver al mundo, o sea, las preguntas que te descolocan. Así que bueno, el taller se trataba, eran 3 días a la mañana de animales. Vimos animales del agua, del cielo y de la tierra. ¿Cómo se llamaba el taller? Animalia. ¿Cómo era? Animalia, una aventura por el aire, la tierra y el agua. Algo así. Sí, se llenó de chicos ahí. Bueno, espero que les haya gustado. Y estuvieron, sí, nos contaste que sí. Y también hubo buenas repercusiones. Y que los libros también de la Biblia estuvieron como en una previa, ¿no? Sí, Edu nos dio un montón de libros de la biblioteca y los chicos les encantó. O sea, cuando llegaban se ponían ahí a mirar libros, leíamos un montón de cuentos, estaban reenganchados. O sea, son capaces de pasar mucho tiempo con los libros. Y eso es, está muy bueno, porque todas las demás actividades, 5 minutos y ya se iban para otra cosa, pero con los libros se queda. Muchos viejos, viejos talleristas le decimos la previa, o sea, claro. Antes de empezar, mientras van llegando, van hojeando los libros, van jugando, van dibujando también lo que van viendo en ese material. Sí. Bueno, Hilo, y vos arrancaste, nos contaste que arrancaste hace unos días la escuela y el primer grado de la secundaria. ¿Y qué te pareció? ¿Cómo lo estás sintiendo eso? Sí, es como que a la vez es muy wow, empiezo la secundaria, pero también a la vez es como que, bueno, por lo menos yo, mi forma de pensar, es como que sí, es lo mismo que estar en la primaria, pero un poquito más difícil. Tal cual, sí. Más materias. Es un proceso en realidad, ¿no? Es como un proceso, hay una continuidad, pero bueno, como uno le pone el nombre de primaria, secundaria, y bueno, como que parece que fueran como bloques, va subiendo niveles, pero en realidad es una continuidad en el proceso educativo, ¿no? Pero bueno, pasan cosas nuevas también. ¿Tenés compañeros nuevos y compañeras nuevas o ya son los mismos de antes, de la primaria? No, la mayor, bueno, no éramos tantos, ¿no? Pero la mayoría se quedó, yo de la escuela 11, iba a la escuela 11. Es todo un predio entero. Yo iba desde cuarto grado, empecé al turno tarde con muchos compañeros, pero no tenía tantas amigas. Bueno, y después desde quinto hasta sexto estuve en el turno mañana, que eran mucho más copados, las chicas eran más buena onda. Y bueno, después la mayoría de mis amigas se fueron al normal 2. Y después el resto, algunos chicos se pasaron a la de arquitectura. Y después como un cuarto del pedacito de nosotros se quedó acá en el mismo predio, pero al turno mañana. Y a mí, mi mamá me cambió el turno tarde. Y fui con una amiga que también la quiero mucho, se llama Priscila. Y hicimos como todo lo posible para quedarnos en el mismo salón porque tenía un hermano. Y entonces era como que, ay no, estás en el otro salón, no, hay que cambiarnos. Así fue bastante bardo. ¿Qué? ¿Pero Priscila tenía un hermano de la misma edad? No entendí. No, ella repitió primerito. Ah. Entonces era como... ¿Pero ella quería estar con su hermano o no? No, ella quería estar conmigo. No quería. No. ¿Estás juntas o no? Sí, en primero cuarta. Bueno, y decíamos recién, hablando de la escuela, hablando de los primeros pasos en esta etapa nueva para vos, ¿cómo ves el tema de la lucha docente? Sí, me parece bien que los maestros no reclamen por sus derechos, por sus salarios, que no es suficiente. Y hablando de eso, hoy yo tuve construcción de la ciudadanía, que la maestra dijo que apoyaba a los docentes en su lucha, que le parecía bien que protestasen por un salario más alto porque no les alcanza, y que dijo que no hacía el paro porque también le parecía bien que los niños aprendiesen y que estudien lo que tendrían que estudiar, porque ella solo está los lunes. Claro, está bien. Sí, está bien igual, es una opinión y está buenísimo que tampoco se corte por tanto tiempo la educación. Digamos, si hay paros tan largos, yo me acuerdo cuando vivía en Comodoro una vez hubo como un mes y medio de paro y era tremendo porque los chicos no iban a la escuela hace un montón y también se va cortando ese proceso anual de aprendizaje, ¿no? Es un tema. Bueno, pero es nuestro reclamo, que los docentes, lo adherimos acá desde la radio, que por salario justo, por condiciones dignas de seguridad, de higiene para las escuelas en cuanto a infraestructura, hay escuelas que se caen a pedazos. Sí, en mi escuela está como desde hace mucho tiempo, bastante. Sí, nuestra profesora la tenía en sexto y ella estudió, fue toda la primaria y toda la secundaria ahí. Imagínense que ella debe tener como 60 años casi, un poquito menos, ¿no? 50, sí. Que no esté escuchando, ¿no? Porque no le va a gustar tanta data sonada, ¿no? Y sí, ella quería ser directora igual. pero no le alcanzó el puntaje. Bueno. Bueno, cambiemos de tema. No, mentira. Qué lindo el día, ¿no? Vamos a hacer una canción. Sí, bueno. ¿Y cómo lo viven? Los demás chicos también hablaban del tema, porque es un tema que nos atraviesa a todos. Vos tenés a tu mamá docente, sí. Aparte de tu mamá, maestra de jardín, donde sí. Nuestro lector también, Germinal, está también va a ser su alumno, ¿no? Sí, así es. Mi mamá está re emocionada, lo quiere mucho. Imagínate, Germinal vino con la panza, su mamá vino acá, Julia, y Germinal hoy tiene 4, casi 5, sí. Y ya está grande y hace un montón de cosas. Fanático, sí. De los dinosaurios. Muy fanático. Bueno, ¿vamos a un tema? Ahí va. Feliz aterriza en Venezuela, de joropo y palmar. Cuando las maracas golpetean, sol empieza a bailar. Feliz aterriza barullera, ay qué gusto le da. Al toque del cuatro su pollera, solo quiere girar. Feliz aterriza, que te pisa el que no te pisa. Feliz aterriza, que se viene el pisotón. Feliz aterriza, que te pisa el que no te pisa. Feliz aterriza, que se viene el pisotón. Felisa que pisa Venezuela, ay no puede parar. Se le desbaratan las caderas cuando sale a bailar. Felisa gurisa bolinchera, que te voy a contar. Se le van enredando las piernas y pa'l suelo se va. Felisa, felisa, que te pisa que no te pisa. Felisa, felisa, que se viene el pisotón. Felisa, felisa, que te pisa que no te pisa. Radionauta, en la Red Nacional de Medios Alternativos. Un ovillo de colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. Bueno, seguimos al aire en el ovillo de colores. Muy contentas y contentos de estar en este primer programa del año. Hoy con la compañía hermosa de Lolay, que esperamos que vuelva en otros programas. Ojalá. Estamos con Ro, estamos con Edu. Y quien les habla, yo soy Agustina. Y ahora tenemos un montón de libros para compartir. Bueno, tenemos algunos libros para compartir de la Biblia, El Galponcito de los Cuentos. Y bueno, si quieren podemos tirar ahí algunos títulos, comentar un poco estos libros que están disponibles en la biblioteca y se pueden sacar prestados los libros. Obviamente hay que traerlos de vuelta, ¿no? Para que todos podamos compartirlos. Pero se pueden sacar por varios días, hay que afiliarse a la biblioteca, que para eso, Edu, ¿cómo hacemos? Sí, hay que asociarse a la biblioteca. Asociarse, siempre, estamos desde el año pasado con la disputa si es afiliarse o asociarse. Bueno, en este caso es asociarse entonces. Bien, asociarse significa entonces dejarnos los datos, dejarnos dónde viven, un teléfono, dejar sobre todo para tomar contacto, sobre todo un mail también para mandar la información de la biblioteca, y significa que pueden sacar un libro, y una vez que la historia de amor funciona, quiere decir que el libro lo va trayendo, se pueden llevar hasta 3 libros que tenemos en la Biblia. Hay de todo, decimos que tenemos material para adultos relacionado con historia, con política, con derechos humanos, con movimientos sociales, con educación, con economía, con salud, y también el material para los chicos y para las chicas, que tiene que ver con todo esto que vamos a compartir. Hermoso. ¿Qué tienen por ahí, chicas? Acá tengo un libro ideal para niños como Germinal, que se llama Nuestros Dinosaurios, Ornistiquios. Bueno. Para gente muy sabionda, me parece. Gente de ciencias naturales. Está bueno, tiene muchas ilustraciones, muchos dibujos, mucha información también. Qué bueno. Tiene a Batman en el medio. Bueno. Sí. No, sí, está bueno. Qué lindo. Me gusta. Está bueno ese para los fanáticos, ¿no? Sí. O para los que no sabemos mucho de dinosaurios y ponernos un poco al tanto. Al tanto, bueno. Y acá tengo Bajo Mundo, es una como una recopilación de todas las cosas que pasan bajo tierra. Algunas actividades que tienen que ver con la economía, que puede ser como minería, otras que tienen que ver con la guerra, que han habido también trincheras, otras que tienen que ver con el subterráneo, como un modelo de transporte, otras cosas que pasan con el agua subterránea, con animales que viven, animalitos que viven bajo tierra, un montón de cosas. También que tiene que ver con la fantasía, con los miedos, con las alegrías y tiene que ver con la vida misma. Así que Bajo Mundo, recomendadísimo, libro de la bibliotequita científica para chicos y chicas. A ver, Hilo, vos qué tenés por ahí. Yo tengo una que se llama Grandes Cambios 1. Debe haber bastantes, ¿no? Más de uno, seguro. Tomo 125. Sí, se trata sobre las letras. Qué lindo. Ver, tiene muchas rimas ese, ¿no? ¿Querés leerte una hojita? A ver, ¿qué dice? Bueno, a ver, leo una, dice. Buenos días a todos. Hoy hemos sido convocados por nuestra compañera G. Te escuchamos, querida. Así. Ah, bueno, cada letra va hablando, ¿no? Una asamblea de letras. ¿Cómo sigue? La G dice, tengo algo muy difícil que decirles. Me enoja siempre. No se cansan de irritarme. Juntas son enemigas insoportables. Bueno. Gracias. Se quedó. Sí, no, es un poquito largo. Es largo. Es una famosa asamblea de letras donde la letra G está enojada con la I. Y la E. Y la E. Entonces, de alguna manera, la letra U interviene y ayuda a que existan palabras tan lindas y generosas como guitarra, como guirnalda. Ah, y mira, que qué bueno. Está bueno. Es una, pero ahí también es muy interesante de este libro porque trata la cuestión asamblearia. La asamblea como una parte que los niños y niñas que vienen al Olga pueden ver las asambleas, pero a veces en la sociedad no se ve tanto, uh-huh. Y que nos ayuda a pensar las cosas en grupo. Así que, bueno, bienvenidos sean los libros sobre asambleas y sobre lindas letras. Sí. Qué bueno, qué bien. Y acá está El aire de la biblioteca, que es un librito que me encanta. Ese libro es tuyo, ¿no, Edu? Sí, sí. Bien, es un libro que escribió Edu, pero está re bueno porque nos acerca un poco al galponcito, a la biblioteca de acá, del Olga, y que es realmente muy linda para ir a compartir. Tiene juegos de mesa, tiene libros, tiene para pintar, tiene títeres, tiene retablos para hacer títeres. Está re equipada. Y acá dice, la biblioteca tiene una sala para chicos y chicas, tiene colores, aromas, palabras, juegos y guarda secretos. Dicen que los adornos de la Biblia, esas pinceladas de brillos y formas que habitan las paredes y el aire, están llenos de vida porque los libros los hacen vivir. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! Sí, ¿sabes una cosa? Dejarles un beso grande a Ceci, que es quien la está habitando, nuestra nueva compañera en la biblioteca, más allá que ella como mamá y como tallerista del Caracol Bababundo ha estado un montón de veces. Ella está ahora de bibliotecaria, también viniendo días puntuales a la Biblia, como son los jueves, como es los viernes y también los días lunes, donde está funcionando el mercado aquí del Olga Vázquez, donde la biblioteca participa. Y también un beso grande a Rocío, que estaba recién en la biblioteca. Sí, Ro, que está siempre también ahí habitando ese espacio y que también fue parte de El Ovillo de Colores, uh-huh. Así que le mandamos un beso muy grande. Y la tocaya. Nos corren las agujas porque ya nos tenemos que ir. Se pasó rápido el programa, pero estuvo re lindo, a mí me encantó. ¿Pero cómo nos vamos a ir este año? Ah, este año nos vamos bailando. Ah, ¿y cómo es? ¿Cómo es? Y nos vamos al compás de una música, nos vamos bailando con quienes queramos y sintamos que tenemos ganas de acompañar o de... No, es una cosa que Edu va a explicar mejor porque él la inventó. No, pensaba que un tema final para muy bailable, para decir, bueno, ¿con quiénes vamos a bailar? Y vamos a bailar con todos los maestros que hoy que están en lucha. Vamos a bailar con nuestros todas amigos, las mujeres. Con las mujeres. Vamos a bailar con nuestros amigos de Pereira. Y vamos a bailar con los más chiquititos que hicieron el taller con Rocío y con Daniela. Y vamos a bailar con los niños afrodescendientes. Y vamos a bailar con los compañeros nuevos de Ilolai. Y con las letras. Y con las letras, qué lindo eso, me encantó. Y vamos a invitar también a Matías y a Rodo que se suman entonces a la ronda. Bueno. Vamos entonces, la pincoya y el pincoy, un tema muy lindo colombiano. Para mover el esqueleto, dirían ellos, y bueno, para empezar a movernos, a soñar, a estar siempre activos desde la Biblia, desde la radio. Así que un abrazo grande para todos y para todas. Bueno, un beso para todos y nos vemos en el próximo Ovillo de Colores. Un saludo a todos los oyentes. Chau, chau. Chau. Pincoya sale a bailar, las olas se van llorando.